con su vara dice bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y a todo el mundo deja hablando bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bichitos, flores y gavillas cantan bla bla bla bla bla. Y las semillas del zapallo también cantan bla, bla, bla, bla, bla. Y por las noches en el pueblo de Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, Bulú, miles de estrellas van cantando bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En Bulu Blu. Todo es un bla bla. En Bulu Blu. Todo es un bla bla.